pública a la cuestión de las propuestas electorales. Es la Fundación para la Defensa del Ambiente, la FUNAM, una ONG cordobesa con estatus consultivo en las Naciones Unidas y que, bueno, la coordina el doctor biólogo Raúl Montenegro. Su mirada muy escéptica sobre las diferentes propuestas de campaña. FUNAM, que integra el Movimiento Antinuclear de la República Argentina y el Consejo Asesor del Campus Córdoba de la Right Livelihood College, del Colegio de Premiados del Nobel Alternativo, luchando contra el avance de la energía nuclear de potencia, que bueno, esto puede poner en riesgos catastróficos a la humanidad entera como ninguna otra tecnología humana lo podría hacer. Esto es la preocupación que plantea, en este caso, Raúl Montenegro de la FUNAM. Bueno, habla el caso, ¿no?, de Juan Grabois, que también relativiza su posición sobre la tenencia de artefactos nucleares. Recordemos que Argentina está impedida de desarrollar armamento nuclear por las convenciones que suscribe la Argentina. Esto fue absolutamente irresponsable, dice, solo mencionar esta posibilidad, dice Raúl Montenegro. Bueno, también señala Raúl Montenegro la postura donde dice que los precandidatos deberían conocer más algunos temas que tienen que ver con energía nuclear antes de plantear estos aspectos. Bueno, estos son temas que están en debate hoy en la actualidad, donde se habla, por ejemplo, de minería. Y bueno, dicen las torpes declaraciones, por ejemplo, de Sergio Massa, cuando dice basta mirar la cordillera como si fuera una torta. Argentina tiene una oportunidad de desarrollo no solo en el litio, sino en el cobre, el oro, la plata y otros minerales. Bueno, son expresiones que se destacan como preocupantes en términos ambientales y que claramente nos están diciendo que sea cual sea el proyecto de país que gobierna a partir del 10 de diciembre, el extractivismo será el gran elector. Gerardo Morales, su política de avance por el litio y por desprecio a las comunidades indígenas. Bueno, ese es el caso de la política que se lleva adelante también en Jujuy. Por eso, la Fundación por el Medio Ambiente de la provincia de Córdoba le dice no a la destrucción social y ambiental que esconden muchas de las representaciones irresponsables de las propuestas de campaña que hoy se presentan en la Argentina. Dice Raúl Montenegro, es necesario que la población conozca cómo las propuestas de campaña que se difunden públicamente por precandidatos a presidente y vicepresidente esconden más empobrecimiento de los pueblos, regiones de sacrificio, destrucción ecológica de recursos tan vitales como irreemplazables. Y bueno, lo tenemos a Raúl a esta hora de la mañana para conversar con él. Estamos con Raúl Montenegro. Estimado Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Un gusto, realmente. Bueno, estamos repasando estos comunicados que han sacado de la FUNAM, mostrando claramente el escepticismo con el que están analizando ustedes desde la FUNAM las distintas propuestas electorales de campaña de los candidatos que pueden llegar a la presidencia, donde pareciera que el extractivismo ya es incuestionable. Pero sí, yo creo que es bastante triste en términos de país, ¿no? Que se hayan volcado conceptos incluso que parece increíble. Por ejemplo, en el caso de Sergio Massa, calificar a la cordillera como una torta. Sí. Como si pudiera extenderse la megaminería comiendo los pedazos, cuando son la fábrica de agua para buena parte de numerosas provincias. O de pronto, por ejemplo, el caso particular de Juan Grabois, que tiene una larga trayectoria de trabajo con los grupos de base, un concepto increíble a favor del desarrollo de un artefacto nuclear en Argentina. Después lo fue minimizando, se dio cuenta que una barbaridad, pero con un franco apoyo a la energía nuclear en potencia y por lo tanto a la megaminería, o del mismo Grabois, ¿no? que ha compartido aquí en Córdoba conversaciones con Gromo Copatel en la universidad, y ni qué hablar del vicepresidente, candidato, precandidato vicepresidente Gerardo Morales, que acompaña a Larreta, en donde no hace falta decir las aberraciones, la represión brutal contra los pueblos indígenas que ha conducido en su provincia, ¿no? Entonces, el panorama es realmente desalentador. No solo ni siquiera abordan, insisto, la mayoría de los grandes partidos políticos en sus propuestas, no solo no abordan el tema ambiental, sino que incurren en todos estos conceptos que realmente van a contrapelo de la sociedad y que muestran además que ni siquiera leen, ¿no? O sea, sí, sí. Una improvisación que realmente alarma, indigna y alarma, ¿no? Hay una premisa de base, me parece, de todos estos candidatos que tiene que ver con: primero resolvemos el hambre del pueblo, los problemas del frente externo, la deuda, la inflación, y después vemos el tema de los árboles y el ambiente que tanto les preocupa. Exactamente, yo creo que está claro que, aparte, insisto, de que hay muy poca elaboración, ¿no? Es más casi como y está claro que todos quieren obtener dólares y euros frescos a cualquier precio, pero obviamente un país no funciona así. Entonces, yo creo que entristece mucho, ¿no? Como sociedad, la pobreza conceptual, ¿no? Y el peligro implícito en todas estas propuestas. No nos engañemos que en el caso particular de Jujuy, recordemos que aprobaron entre gallo y medianoche una modificación de la Constitución, y no solamente una modificación, sino es casi una puerta abierta a las grandes corporaciones del litio. Decía, está claro que hay como grandes intereses de corporaciones que resultan obviamente muy simpáticas a los ojos de muchos de los precandidatos, ¿no? Yo creo que son épocas muy muy sombrías, no solo para las comunidades indígenas que en este momento están reunidas en Plaza Lavalle, ¿no? Sin que realmente cuenten con el más mínimo apoyo para sus reivindicaciones, sino en general creo que para la propia sociedad argentina. Me parece vergonzosa la falta de profundidad, de consulta, de lógica que tienen las propuestas, insisto, de la mayor parte de los precandidatos de los distintos partidos. Sí, sí, la verdad que es llamativo. Y bueno, cuando uno escucha al secretario general de la ONU hablar de la emergencia global, de una sociedad, de una humanidad que puede caminar al colapso de acá unos 20, 30 años, ¿por qué se dificulta tanto que estas políticas lleguen a los proyectos globales si lo están diciendo las grandes potencias? Si todos reconocen el problema del calentamiento global, el colapso ambiental, ¿por qué no lo incorporan a sus agendas? Yo creo que eso acaba de marcar un punto que me parece muy interesante, ¿no? Ante la, yo casi diría, la desesperación global por lo que está pasando, porque basta ver noticieros, por ejemplo, el caso de Euronews en Europa, ver incendios, temperaturas increíbles. Ayer, por ejemplo, cuando uno veía el resumen de las temperaturas, en Bagdad había 49 grados centígrados. Es decir, todo lo que se preveía que iba a pasar ya está pasando y con anticipación. Entonces, frente a todo esto que está sucediendo, vemos que realmente es como si estuvieran perdidos en una nube y no se dieran cuenta de lo que pasa alrededor. Incluso está esta enorme incoherencia en donde en Argentina está lleno de organismos a nivel público que agregan a su nombre de ambiente lo del cambio climático. Y al mismo tiempo se están maximizando todo lo que es las fuentes no convencionales, los querógenos que han dado origen a todos los depósitos de gas y petróleo no convencional. Estamos hablando de Vaca Muerta o, por ejemplo, el caso de la prospección que se haría en las costas de Mar del Plata. Decía, por un lado, en el discurso, sí, nosotros estamos en contra de que aumente el cambio climático global, y pues el otro lado están incentivando una extracción maximizada de los recursos petroleros. Es decir, lo mismo pasa, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? O sea, mucho cambio climático declamado y el gobierno acaba de iniciar toda una suerte de movida para que se intensifique la búsqueda de petróleo. Entonces, me parece que no solamente no hay visión de lo que está pasando, sino que incluso una falta de respeto y incluso iría mucho más allá, ¿no? Una desconsideración absoluta, no solamente por quienes viven ahora, sino por las futuras generaciones. Es como si no hubiera necesidad de cuidar algo para las futuras generaciones. La consigna parece ser tengamos cada vez más poder, quienes ya lo tienen, y que los gobiernos tengan dólares y euros frescos a cualquier precio y que después se las arreglen. El resto se las arreglará, ¿no? Como hoy se las tiene que arreglar todos aquellos lugares que están sufriendo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la inestabilidad general del ambiente, ¿no? Cuando hoy se habla, por ejemplo, a nivel nacional de las consecuencias de la sequía en las arcas del gobierno nacional, en la pérdida de reservas, y de alguna manera se desliza una respuesta diciendo, bueno, la sequía no es responsabilidad de nadie. Y uno se queda pensando, ¿acaso la sequía también no debería tener una respuesta en las políticas ambientales que llevan los gobiernos? Exactamente. Yo creo que es una toda parte de toda esta especie de, casi yo diría, de fantochada sin base técnica, en donde ya el colmo es que, bueno, en realidad no tenemos la culpa nosotros, o sea, ni los líderes que hay ahora, ni los gobernantes que hay ahora, ni anticipando situaciones futuras, tampoco tiene la culpa lo que venga, porque en última instancia todo viene del cielo. No, y esto no viene del cielo, viene justamente de impericias, ¿no? Y de impericias increíbles. Estimado Raúl, como siempre, muchas gracias por aportar tu lucidez y tu claridad al debate público, al debate político. Como siempre, te mandamos un gran abrazo y seguiremos bregando para que las agendas de gobierno absorban estas temáticas y busquen la manera de que se puedan llevar a cabo dentro de los esquemas que parecen tan limitados, tan encorsetados, donde pareciera que gobernar es administrar simplemente dificultades que impiden jamás pensar en los temas importantes. Bueno, como siempre, el aporte desde ya. Muchísimas gracias, estimado Raúl. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Hablamos con Raúl Montenegro, presidente de la FUNAM, analizando dura y críticamente las propuestas de campaña de cara a las próximas elecciones presidenciales en términos ambientales. Y bueno, como lo dice Raúl, ¿no? Mucha monotemática homogénea sobre las posibilidades de buscar alternativas al extractivismo, a los recursos naturales como única salida económica para nuestro país.